Oimeramon de familia Butepe, oye apresa, hao desapareceba e que Alfredo Stroessner dictadura tiempope, de icatura y putungojina, oye ya ponjan wande du wiwi, upea de ene oi cualcata bañandebe, maga paja e, un mio yeyujuba o jobo, cuatro mañandera pisa oye cuajera el año pasado. Orere noina, hai cuabemba eisa pa oye ya po. 0986 48 38 79 p. Tu ñeme ene, doye pagai. Jaremon be uva, confidencial. Yayo GK, Yayo Topa. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954 y 1989. Ayahe o unle aromando a seru wiponaba ayuhuno maba derera weruba ubo tuña kwaisa sembo piro uba ne ahongwemi rohumai disewi tapei pukubeba ahenonde aba y catujan guay se acerenduce en no va a ver ni en duca. Zapu a jesano cucaria el cueran de lo gape uva, lo mueco via se va. Anaña ni maiwi a yesau pimi. De sarai man maro no guajiva y cuesero garo queme. Sebu a putepe a señembra supe. De mantereime Ubaga ni vupe De yasure semen da iporio mo aba Nyasaindu poraisa Pujareru awi nyandere sape Nere ikua ire De pupore ari umama watawa Ika tuwairaku onwahe se ara a rohupitu ha eva se pupe morai jupa hai kokohe se añandua aye venda ipori pohau mongueraba komba embuatsu pujare potu Paraguay de tales apepaba, semo maranduna le huepo taitebo, ya paoñon tibé. Hola, buenas noches. Estamos acá en Patria Soñada, en la retaguardia.com.ar, una radio que tiene muchísimo que ver con el seguimiento y la lucha por los derechos humanos. En Paraguay tuvimos en estos días el abandono de persona y la intención de que muera en las peores condiciones Jorge Barret, de un apellido que tiene mucho que ver con el desarrollo de la lucha obrera en Paraguay. No podemos, al escuchar ese apellido, más que recordar a los Barret, que desde Rafael en adelante tuvieron muchísimo que ver con el desarrollo, con la organización y la proyección de la clase obrera en Paraguay, de los intelectuales, en la lucha por la emancipación. Y esta actitud terrible de la jueza Montanía y el fiscal Torres nos remite a esa frase criminal de Alfredo Stroessner: todo criminal él, toda porquería, que dijo en su momento, en los años 50, que no iba a descansar hasta descuartizar, hasta destrozar, hacer desaparecer a toda la familia Barret. Con lo cual, esta situación necesita de una comisión investigadora interparlamentaria y de la sociedad civil para buscar, para encontrar los verdaderos motivos por los cuales esta jueza y este fiscal, que no merecen estar donde están, dejaron abandonada a una persona sin darle curso a los pedidos desesperados del cuerpo médico del penal y del propio director del penal, que encarecidamente pedían una y otra vez que Jorge Barret fuera enviado al neuropsiquiátrico, donde lo iban a atender en mejores condiciones. La jueza omitió totalmente y lo dejó morir. Por lo tanto, esto en plena campaña electoral nos muestra hasta dónde puede llegar el estronismo, hasta dónde puede llegar Marito y sus secuaces si llegan a ganar. Esto nos demuestra el fascismo puro y duro, la falta de humanidad de esta gentuza que no puede estar un minuto más en sus lugares de trabajo. Esta miserabilidad humana no puede estar más. Y juntando, ya que estamos hablando de miserabilidades, me hacen acordar a lo que pasó con los 6 campesinos de Patria Libre y donde estuvo implicada como principal denunciante esta escoria humana, Marta Gusinski. Siempre, siempre estuvo y supo del porqué de la muerte de su hija. Siempre supo que se peleaban por un vuelto de la mafia, algo que no habían devuelto y en la cual estaba Enzo De Bernardi metido en el baile. Sin embargo, fue capaz de hacer todo un circo, un teatro, y logró mandar presos a 6 campesinos que eran militantes, activistas de un partido político. Y por eso ya los marcaron, y como bien sabemos, cuando se trata de familias campesinas pobres, la sentencia está dada al iniciarse el juicio. Y estoy hablando de esta escoria porque ayer votó a favor del blindaje, de las peores parias de la política nacional, de la peor escoria. Negoció todo a favor de su candidatura, de su permanencia, pero en ningún momento tuvo en cuenta lo que significa la memoria de su hija. Vamos a pasar un pequeño corte e inmediatamente volvemos. Hoy mera monde familia apitepe o ya presaja o desapareceba ecu Alfredo Stroessner dictadura tiempo pe. Deicatura y putimo jina oye ya pojan wande iru wiwi upe ADN oi cua gata bañandebe maba paja e umi oye yujuba o jobo. 4 mañandera pisa oye y cua jera el año pasado. Orere noina jai cua bemba eisha po oye ya po. 0986-483879 pe. Tu guiñe me ere no ye pagay, jare monbe uva confidencial. Ya yo jeca, ya yo topa. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954-1989. Bueno, volvemos y vamos a presentar a una compañera muy luchadora de sus tiempos de estudiante, es decir, que es una estudiante eterna ya egresada, una luchadora de todo tiempo. Estamos hablando de Cecilia Buick, y a la cual ha sido imputada junto a otros estudiantes y un profesor, creo, y está, ella nos va a explicar mucho mejor de lo que yo puedo opinar o decir, de lo que está pasando, de lo terrible que está pasando que están pasando los jóvenes en el Paraguay. Hola, buenas noches. Cecilia, ¿qué tal? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Un gusto compartir con ustedes hoy. Bueno, para nosotros también, hace rato que quería tenerte en línea, porque realmente tenés una empatía importante, tenés una militancia fuerte, y siempre que hay una lucha, estás, de una u otra manera estás. Entonces eso nos ayuda muchísimo cuando tenemos que plantear una situación. En principio, me gustaría que dieras un pantallazo sobre el por qué es en este momento que los están imputando a Camila Corbalán y a los otros compañeros, inclusive a vos, que ya sos egresada. Porque llama mucho la atención de que en esta época donde los políticos son más tiernos, es decir, no hay nada más tierno que político en campaña, sin embargo, están utilizando todo lo duro, todo lo más grotesco para hacer campaña. Así que te pido que nos des un pantallazo anterior, una base, y después desarrolles lo actual. Te escuchamos. Ya, perfecto. Mira, Jorge, como decís, la lucha, tanto de los jóvenes como yo diría de todo el país, está bastante intensa. Tenemos que recordar que estamos ahora hace casi 30 años de la caída de la dictadura estronista, que fue un autogolpe de los mismos estronistas para intentar preservarse ellos en el poder, ¿no? Y que en todas las conquistas democráticas de los últimos tiempos estamos viendo importantes retrocesos desde el golpe de Estado del 2012 también, ¿no? Y entre ellos, retrocesos importantes en relación al cercenamiento de las libertades de expresión, de organización, de manifestación, libertades básicas conquistadas, ¿no? Y la Universidad Católica, que es la segunda universidad más grande del país, que fue siempre un estandarte de resistencia contra la dictadura estronista, un espacio de resguardo de la crítica, de la libertad de opinión, de organización, viene sufriendo en los últimos años un avance del autoritarismo dentro de la universidad muy importante, que hoy se expresa en la figura del rector Narciso Velázquez, que está protegido por el presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya, Edmundo Valenzuela, y que viene en los últimos años avanzando en cercenamientos importantes a la democracia y a la libertad dentro de la universidad. No podemos hablar, por un lado, del cierre de carreras. Estamos teniendo cierres de énfasis muy importantes, como por ejemplo psicología comunitaria, que tenía un vínculo clave entre universidad y sociedad, despidos de profesores y de desvinculaciones de autoridades que han representado importantes procesos de pensamiento, de crítica, de conocimiento en la universidad, como le fue nuestro decano José Antonio Galeano, nuestra vicedecana Lucha Bordón, importantes luchadores, desvinculaciones y censuras a docentes, el despido mismo de toda la dirigencia sindical, que incluso cuenta con estabilidad laboral de 18, 25 años en la universidad, hoy despedida por el rector Narciso Velázquez. Y en ese marco, la imputación que se abre contra estudiantes, un docente y una egresada, que como decías en este caso yo, quienes hemos sido imputados por la fiscalía a partir de la denuncia del mismo rector Narciso Velázquez, En el marco de las protestas pacíficas y constitucionales que fuimos llevando adelante contra este proyecto autoritario en la universidad y defendiendo la democracia y la educación. Este episodio no fue de público conocimiento, fueron varios meses de protestas en la Universidad Católica que empezaron el 14 de julio del año pasado con la crisis que se desató a partir de que el rector desvincule arbitraria y legalmente a nuestro decano de una de las facultades emblemáticas de la universidad, que es la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, un estandarte real de la resistencia, de la democracia en todas estas décadas. Y desde esa fecha, julio, agosto, septiembre, octubre, se fueron dando una serie de movilizaciones, protestas dentro de la universidad, a lo cual no solamente las autoridades de la universidad y de la iglesia respondieron cerrándose al diálogo, sino que a la par de cerrarse al diálogo responden con una persecución jurídica, pero que entendemos nosotros claramente que es hoy día la herramienta que tiene la persecución política. Se abre esta imputación en agosto del año pasado y en septiembre se cierran las protestas con un acuerdo firmado entre los estudiantes y el rector, donde uno de los puntos del acuerdo era justamente el cese de la persecución judicial que estaba realizando la universidad, las autoridades de la universidad. Ahora, seis meses después, cerró la semana pasada el plazo establecido por la Fiscalía para la investigación. Todos los elementos indicaban que claramente el caso iba a concluirse porque no debería haber sido abierto desde un inicio, no tiene ningún sustento ni jurídico ni legal para poder acusarnos de nada más que protestar legítima y legalmente por nuestros derechos, por la democracia y por la educación. Sin embargo, contrario a todo pronóstico de cualquier tipo de Estado y de país democrático, la Fiscalía, con el fiscal Francisco Torres en el caso, decide acusar a los estudiantes, al docente y a la egresada, o sea, decide acusarnos a todos, sin ningún tipo de sustento para la acusación, tomando como supuestas pruebas solamente una de las partes, que es la versión de las autoridades de la universidad, y haciendo algo, Jorge, que para mí es muy, muy claro, que es un copia-pega de la denuncia del rector como argumento de la acusación, ¿no? Digamos, demostrando que ahí el vínculo es directo, que no hay ningún tipo de elemento que pueda realmente demostrar que hubo algún tipo de hecho que amerite una persecución judicial. Y el fiscal nos acusa y solicita juicio oral, ¿no? Porque la instancia en la que estamos ahora es que todos los compañeros imputados hoy día estamos acusados y con un pedido de juicio oral por parte de la Fiscalía, de vuelta sin ningún tipo de sustento jurídico, ¿no? Para nosotros y nosotras esto es claramente un paso más de la persecución política, que como te decía, se toma como forma toda la cuestión judicial de la criminalización de la lucha, pero no es más que una persecución política, y que está en la línea de lo que las autoridades de la universidad y de la cúpula de la iglesia, con todas sus alianzas con la rosca judicial y con el gobierno, vienen implementando en buscar cercenar todas las luchas y todas las voces que están denunciando este proyecto autoritario que está avanzando, no solamente dentro de la universidad, sino asimismo fuera de la universidad, con un claro apoyo de estas autoridades universitarias, ¿no? Y de la cúpula de la iglesia, lamentablemente. Entonces vemos esta persecución con mucha preocupación, porque para nosotros, Jorge, no es un problema ni una persecución o una acusación contra nosotros cinco solamente. No es Cecilia Buico, Camila Corbalán o Martín Cuchonal los que estamos hoy día acusados, sino que esta acusación representa la acusación de toda aquella persona, estudiante, docente, ciudadano, ciudadana, que hoy día está luchando y está alzando su voz contra el avance del autoritarismo en la universidad y en el país. Entonces es realmente un episodio preocupante y que muestra esta línea de persecución clara en el hecho de que en los últimos 2 años que estamos viviendo un auge del movimiento estudiantil, tanto universitario, secundario, como lo vimos en una nota de calle, la toma de los colegios, la Universidad Católica. Tenemos más de 16 estudiantes imputados y ya un estudiante secundario que ha pasado a juicio oral a partir de la acusación de la Fiscalía. En un caso similar, sin ningún tipo de elemento que pueda probar cualquier tipo de culpabilidad. Pero realmente es un momento preocupante, Jorge, y sobre todo un momento de alerta, ¿no? De alerta para llamar a toda la ciudadanía democrática a unir fuerzas, a sumar voces y a frenar este avance del autoritarismo tanto dentro de la universidad como fuera. Bueno, es terrible porque, si no me equivoco, este fiscal es el mismo que actuó junto a la jueza Montanía en el caso este reciente de la muerte por abandono de persona de Jorge Barrett. De Jorge, así mismo, sí, es el mismo. Es el mismo fiscal. Entonces, bueno, es un fiscal que es un negro antecedente y un peligroso psicópata. Creo que vamos a tener que hacer una denuncia. Nosotros entendemos. Sí. Y entendemos que la Fiscalía hoy está ejecutando un libreto establecido por las autoridades, tanto de la universidad como de la iglesia y del gobierno, ¿no? O sea, un libreto de persecución estudiantil, juvenil y democrática que tiene casi los mismos patrones de casos similares que conocimos ya, ¿no? Sí, porque no es ninguna casualidad de que en este momento estén mostrando que ellos van a volver, como lo dijera en su momento Goli Stroessner, que es el que es primo hermano de, mejor dicho, son primos con Marito, y ellos han planteado que van a coloradizar el gobierno, coloradizar el Estado y coloradizar los centros de estudio. O sea que volvemos 40 años atrás o 30 años atrás, pero es terrible toda esta... este golpe que no terminó, esta transición que no termina nunca y que, como sea meseta, vuelve para atrás. En detrimento de los jóvenes que en todo este tiempo han tenido políticas muy contradictorias de educación y que ahora directamente están siendo cascoteados con mucha fuerza para quebrarlos en su dinámica y en su protesta permanente por mejores condiciones de educación y sobre todo de calidad, de excelencia educativa, que es lo que falta. Sí, así mismo. Ellos ganaron en filosofía de la UCA y perdieron en la Escuelita de Ciencias Sociales de la UNA. Pero evidentemente están con todas las intenciones de que si esto no tiene el suficiente fuerza de reacción de la juventud en defensa de sus derechos, los estudiantes de la Escuelita de Ciencias Sociales de la UNA van a tener la misma el mismo destino. E inclusive han estado acusando estudiantes secundarios y bueno, se dejan en paz a los primarios por ahora. Total, ya lo tienen estudiando bajo los árboles. Bueno, sí, no, realmente es preocupante y Y como te decía, para nosotros es un claro símbolo de todo lo que está pasando en el país. Entonces es una alerta y un llamado. Somos, yo creo y estoy convencida, que la ciudadanía realmente democrática, que no está de acuerdo con este proyecto autoritario que está avanzando, con cercenar las libertades, con imputar y encarcelar inocentes, somos más, ¿no? Entonces nos toca hoy alzar nuestras voces y unir nuestras voces para que, como bien decías vos, estos tiempos oscuros y el retroceso de 30, 40 años atrás no termine de consolidarse, ¿no? Que lo frenemos antes y que realmente avancemos hacia el país que necesitamos. Bueno, te agradezco mucho. Esperemos volver a encontrarnos en mejores condiciones. Y cualquier inconveniente o cualquier denuncia que quieran hacer, no solo la radio está a vuestra disposición, el programa, sino también la Agencia Mundial de Prensa. Va a pasar cualquier audio, texto, denuncia que quieran hacer. Excelente, Jorge. Te agradecemos mucho y vamos a seguir en contacto y compartiendo también cada uno de los pasos y la agenda que vamos a mantener, tanto en esta como en todas las luchas por la democracia y la educación. Bueno, un abrazo grande. Otro grande para vos. Gracias. Si sos familiar de una persona desaparecida durante la dictadura de Alfredo Stroessner, una gota de tu sangre puede ayudar a identificarlos. Ya hemos recuperado e identificado a 4 personas y aún seguimos buscando a los más de 400 desaparecidos. La extracción de sangre es gratuita, los datos son confidenciales. Llámanos e informate al 0986-483879. Yayojeca, Yayotopa. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954-1989.